Los jóvenes de la ciudad de Olavarría que están en estos momentos misionando en nuestra ciudad, Juan, Álvaro, Anabela, Emilia, parte por supuesto de todo el grupo, están aquí en los estudios como una forma de despedirse, ya que mañana finalizarían su estadía en nuestra ciudad. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Pachi, muy bien. Bueno, a cualquiera de ustedes, a Juan, Álvaro, Anabela o Emilia, quiero que me cuenten que cómo han pasado esta semana aquí. Un poco de pasado por agua también, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero muy lindo. Por suerte la lluvia fue solo de noche, así que durante el día, a pesar de la humedad, podemos salir, podemos jugar con los chicos, los adultos también están participando, las familias nos están recibiendo en la mayoría muy bien, así que la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos también. Ya este es tiempo de dar gracias por todo lo compartido con la gente del lugar. Cuando hablas del lugar, decimos sector de la Plaza del Pibe, sí, y la capilla Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? Sí, hablamos de ese sector, pero también de otra gente que también se ha acercado, ha sido muy generosa, nos ha pedido de ir a visitarla. Así que un agradecimiento también a la comunidad en general, también al padre Martín Burdet, que nos recibió con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con muchísima disponibilidad. La verdad que hemos hecho también con él una muy linda experiencia, un padre realmente, una persona muy cercana. Bueno, ¿ustedes viajan cuándo, mañana? Viajamos mañana, así que queremos invitar a todos. Mañana es la misa de despedida, ya a las 12 del mediodía, ahí en la capilla Nuestra Señora de la Esperanza, y después los invitamos a compartir un almuerzo a la canasta antes de irnos. Eso será mañana entonces. Mañana a las 12 del mediodía. Hoy igualmente seguimos con actividad. A las 3:30 hay encuentros para adultos. Hoy vamos a estar compartiendo la vida de un santo, de San Maximiliano Kolbe, que es quien ha fundado el movimiento del que nosotros somos parte. Es un sacerdote que murió en la Segunda Guerra Mundial dando su vida por un prisionero en el campo de concentración. Y también a las 4 de la tarde tenemos encuentros para niños, que están teniendo muy buena participación los chicos, y después también los invitamos a la misa a las 6 de la tarde. O sea que toda la tarde bien, bien cargadita. Bien cargadita. Sí. Y mañana sí. Entonces al mediodía la misa, el almuerzo a la canasta, uh-huh, y la despedida. Sí, y hoy a las 19 también tenemos actividad para jóvenes. Uh-huh. A las 19 una velada, un fogón para cantar, para divertirnos un rato. Ah, mira qué bien. Hablando de cantar, ¿quién está? Álvaro está con la guitarra, ¿no? Sí. No el de re, ¿no? Álvaro. Sí, no el de re. Bueno, muy bien, Álvaro está con la guitarra, ¿qué nos van a hacer? Y vamos a tocar un temita, Alma Millonera. ¿Te lo tocamos ahora? Y ya, dele, vamos. Bueno. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Desde hace años en mí estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré tus manos sin cansancio, la historia entre mis labios fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber. Están los chicos de la ciudad de Olavarría, Juan, Álvaro, Anabela, Emilia, que están, si usted se enganchó recién y dice, ¿y esto qué es lo que estamos escuchando? Explícamelo, por favor, Emilia. Bien, esta es una canción, se llama Alma Misionera, una canción muy linda para nosotros, muy significativa, ¿no? Porque habla de, bueno, de llevar este mensaje de Jesús, ¿no? Que Él es nuestra única fuerza y nosotros somos solo instrumentos para llevar su palabra a tanta gente que hoy lo necesita. Hoy a la tarde, toda la tarde ocupados, porque tienen desde las... ¿me dijiste desde qué hora? 3:30, encuentro para adultos, 4 para niños y 18 horas para jóvenes. También 19 horas, perdón, a las 18 es la misa. También nos invitamos a todos, adultos, niños, jóvenes. Y en las familias estamos compartiendo también un momento de oración con un evangelio que es sobre las bodas de Caná, ¿no? Que era Jesús y María que junto a los discípulos estaban en una boda y a los novios les falta el vino, ¿no? Entonces María le pide a Jesús que, bueno, que esté atento, ¿no? A estas necesidades. Y Jesús transforma agua en vino, ¿no? Y el que organizaba la fiesta le dice, bueno, guardaste el mejor vino para el final al novio, ¿no? Siempre el mejor vino se sirve primero y vos lo dejaste para el final, ¿no? Bueno, entonces este es un poco también el mensaje que compartimos en las familias, ¿no? Como Jesús, toda nuestra agua, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro sufrimiento, muchas veces el vino hace referencia siempre a la alegría, ¿no? A la vida con mayúscula que viene de él, ¿no? Y cuántas veces a nuestra vida pequeña le falta esta energía, esta alegría, este vino. Bueno, Jesús es quien lo trae, Jesús es quien lo da, quien lo comparte, ¿no? Y es María quien intercede por cada uno de nosotros, quien le pide a Jesús que dé respuesta a nuestras soluciones, a nuestros deseos. Y nosotros tenemos que confiar, ¿no? Confiar en que si es voluntad de Él, va a andar bien. Para compartir simplemente también lo que venimos rezando en cada casa, ¿no? En cada familia que nos abrió la puerta. Muy bien. ¿Tuvieron algún problema? ¿Puertas cerradas? Sí, en alguna cosa. siempre hay puertas cerradas, pero tratamos de, bueno, de seguir igual, ¿no? Porque a una puerta cerrada hay dos que se abren, ¿no? Y también, bueno, nosotros somos conscientes de que no es a nosotros a quien nos cierran las puertas, ni es a nosotros a quien nos las abren, ¿no? Venimos con la imagen de la Virgen y es a ella a quien reciben. Y bueno, y a quien a veces no, pero es lindo porque también se puede compartir mucho con quien no recibe y también con la puerta cerrada nosotros aprendemos mucho, ¿no? También eso es parte de la misión. Bueno, chicos, ¿tienen otra canción más para despedirnos? Sí, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Vamos. Hacemos Cristo Joven. Ese Cristo joven que un día nos redimió, haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. Muy bien, chicos, los invito ya a despedirse, a Juan, Álvaro, Anabela, Emilia. Muchas gracias por haber estado, por haber compartido estos minutos con la audiencia, y vamos a estar reiterando después los horarios que tienen hoy y mañana para finalizar su estadía en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias nuevamente a toda la audiencia, a toda la comunidad que nos recibió, y un gracias también muy grande al padre Martín, que nos recibió con mucha calidez. Muy bien, hoy a la tarde, 3:30 para adultos, a las 4 para niños, a las 18 la misa y a las 19 para jóvenes. Una tarde movida. ¿Mañana a las 12? Mañana a las 12, misa de clausura de la misión en la capilla Nuestra Señora de la Esperanza. Los invitamos a todos y también a compartir después un almuerzo a la canasta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.